que a él le gustaría ver un par de zapatillas. No, esa respuesta no entra. Ya medio con videojuego y vemos. Sí, ya tenemos un par de gente que ya está. ¿Cómo decir prostituta en juego de azar? Si a vos te gustaría, sí. El problema es quién va a entrar. Pues quiero aclarar que es una frase de un conocido show de dibujo animado. No, por favor, no censuren. Así que, bueno, pero de última, pues mientras esté en cosplayer, puedes hacer de eso, ¿sí? Ahí lo arregló. Le gustaría ver a Kojima cantando y a Fedeval presentando su nuevo juego. Fedeval ya lo trajeron. Ya lo trajeron. Cara. Y quedó Kojima, muchos no lo conocían frente a Fedeval. Eso me dolió. Así que, bueno, tenemos la sección de yuyitos, tenemos la sección de noticias, también tenemos contenido con que casi nos va a contar sobre Spider-Man. ¿No es Marvel, Spider-Man, algo así? ¿Cómo se llama el nombre completo? Marvel, Spider-Man, o vamos a decir Spider-Man 2018. Claro, pero Spider-Man de Marvel está medio puesto así el título, ¿no? Sí. No es de Amazing, nada. Sale... Seca, Spider-Man. Ah, bueno, listo. Es como de God of War, ¿viste? Que hace un reboot, pero que no. Exactamente. Y tenemos, bueno, para hablar después al fin del programa, un OST que está seleccionado por Chacho con mucha música de videojuegos. Que vayamos a la siguiente sección, ¿te ofende? No lo sé. Mira, a mí lo que me ofende es que vamos a hablar un poquito de lo que vamos a escuchar. Vamos a estar escuchando ahora el primer tema del día de la fecha. Transit Twist Son Act 1 de Jen Evans Lon.2. En realidad es un flaco que se pone a hacer música electrónica recopada. Esto está hecho para el Sage 2018, que es un juego fanmade de Sonic. Está zarpado el tema, de hecho esto está sugerido por Petro, que también forma parte de BeatDancer. BeatDancer es un programita, un podcast de música de videojuegos que pueden encontrarlo en la dirección que voy a poner en el siguiente bloque en el chat. Lo pueden escuchar, creo que cada una semana están largando un programita nuevo de tema de videojuegos. Así que ahora saca uno que está en solo, después sacan especiales, está con Ted y el Negro Paul, que es negro por las dudas, ¿viste? Pues el apodo lo dice. Bien, sépanlo. Así que como con el Negro Paul y con Petro vamos a escuchar Transit Twist Son Act 1 de Sonic. We'll be right back. Y largamos con la sección de Yuyitos, no sin antes recomendarles dos cosas. La primera, participen. Hay sorteos para, hay un sorteo de entradas para Fangames. Vamos a estar hablando en el próximo bloque. Y si quieren seguir escuchando parte de la música que escuchamos, que la verdad que estaba buenísimo el tema, métanse ahí en el Tumblr de Beat Dancers. Este lo sacamos del último que hicieron, que era de donde estaban todos, que se llama, el título es el episodio 4, Unlimited Saga, el peor RPG con la mejor música. Bien, Monfus, además de noticias y apagar el celular, ¿vas a hacer algo? Se supone que lo doy vuelta y está en silencio, pero bueno, no lo hice. Se supone. Muy bien. Bien, tenemos una noticia, yo tengo una noticia y tenemos el juego de la semana. ¿Qué es el juego de la semana? Porque hay oyentes nuevos esta vez. El juego de la semana lo sacamos del libro Minum, juegos que tenés que jugar antes de morir. Nos salteamos varios juegos porque hay varios que no tienen una importancia histórica o no tienen algo cultural o acá, bla, nunca le pasó nada. El juego de esta semana, dudosa el año porque vos buscas por ciertas fuentes y te dicen que es de 1984 y otras que dicen que es de 1985. ¿Y qué dice Monfus, que es lo más importante? 1984. Listo. Ese es un libro de Orwell, ¿sabías? Obvio. Tiene todo que ver, por eso lo dije. El juego es Paperboy, un juego arcade realizado por Atari. Muchos recordarán por su versión de Family, que no era trucha para nada la Family que todos teníamos de pendejo. No, puede que no. El juego consistía en una vista isométrica, así que estaba inclinado, donde los ángulos son los tres ángulos. Tenía muy buenos gráficos para la época. La época lo tenía. En la arcade vos tenías un manubrio, que eso era lo novedoso. Ah, el Monfu le encanta el manubrio. Es lo primero que quiere. Yo te paso. Sí, muy bien. Nombre del programa. Ibas manejando la bicicleta como si fuera una bicicleta en sí. Sin los cambios, lo único, tenías un botón para tirar el diario hacia la izquierda o a la derecha. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en el juego? Puedo decir, bueno, reparto diario, pues para los que son muy millennial, el diario es un pedazo de papel. Es eso que dejó de venir ahora del 1. Claro. ¿Se puede leer? Se puede leer, juntaban cómics, chistes, todo. Era lo que hacías cuando ibas al baño antes. Claro. Cuando no existían los celulares, boludo. Antes, que tenías la instrucción y que sabías todos los ingredientes. Y no tenías botella de shampoo. Claro. Entonces, el juego que vos ibas avanzando, tenías que ir repartiendo el diario a los que estaban suscritos a tu diario y cuáles no. Los que estaban con que sí eran pintados de colores y los que eran que no estaban en la versión en rojo y en el arcade estaba oscuro. Eran como los suscriptores que tenés del diario. Que a la vez vos los jugabas toda la semana, o sea, cada nivel era un día de la semana, y vos si o le pifiabas el diario o le rompías una ventana o qué sé yo, perdías esos suscriptores. Claro, perdías suscriptores. Ahora, vos te podías romper las ventanas, te iban apareciendo distintos obstáculos, como por ejemplo cosas típicas que te pueden pasar si estás repartiendo algo en Nueva York en los años 80. Te puede perseguir un perro, un tipo que hace breakdance, una mujer que a veces está suscrita a tu diario, pero por alguna razón, aún entregándoselo bien, sí, te sigue con un cuchillo. Los martes aparece la muerte por alguna sola parte hasta ahí. Sí, no, porque te podías demorar. Si vos te frenabas, era como que iba más lento y al tiempo te apuraba la parca. Lo raro es que la mitad de la pantalla lo ocupan las casas. Y en el medio de la pantalla vos tenías toda esta parte que era un quilombo para manejar. Y la parte inferior, un triángulo inferior a la derecha, tenías la parte de la calle que era más libre. El problema es que aparecían los autos y cuando ya aparecía un auto ya ocupó la mitad de la pantalla. Es decir, era bastante jodido. Hay un valor muy nostálgico sobre ese juego, en verdad. Lo jugué hace poco. No es tan bueno. No. Y el final que tenías el curso, sí, el bonus. Terminabas y tenías un bonus y bueno, salías en el diario si eras muy bueno repartidor, qué sé yo. No sé por qué no se interesaba en que estaba la parca en su barrio como noticia. Aparte, en mi vida yo agarré el diario y leí que el canillita saliera en la tapa del diario, ¿entendés? O sea, era cualquiera. Salvo pues, que lo hayan asesinado ese mismo día. Claro, acá el canillita en la acera sería bastante complicado. Lo que nunca entendí por qué el diario tiene la fuerza de repeler a la muerte y también romper una ventana, ¿sí? No son tan... ¿Qué tiene ladrillo? ¿Es una amenaza de muerte lo que estás contando? Puede ser. Este juego tuvo una secuela, después realizada en 1988, se realizó para Commodore, la peor versión es la de Game Boy, porque además que la pantalla reducía en sí, en Game Boy peor, y la que más jugamos todos era NES. Está para Super Nintendo también. Una cosa que descubrí al investigar un poco más del juego, porque para recordarlo y jugarlo, es que a los que no estaban suscriptos en tus diarios, la forma en que te recomendaba el manual de que volvieras a ser suscriptores para poder seguir avanzando en el juego, porque si te quedas sin suscriptores, perdías, era rompiéndole ventanas a sus casas, a los que no eran suscriptores. Era un mafioso. Sí, así, tal cual, como el ruido que te metas dando. Sí. No me compras la hamburguesa, ¿sí? Voy y te rompo el negocio. O quizá eran masoquistas. Puede ser. Y les gustaba, entonces. Ah, no, quizá era barra brava el River, ¿no? No, o San Juan. Claro, o San Juan. Bueno, lo queremos mucho, la gente que nos escucha de San Juan. Perdón, sí. Son Jeremy ustedes, ya lo saben. Agita el brazo fuerte, hijo. Ese fue el juego de la semana. Gustavo, vos tenés noticias. Vos también. Decí la tuya primero para porque no vine preparado. Claro. No, no, si estoy preparado, estoy preparado. Vamos con una noticia que afecta más que nada a los desarrolladores de videojuegos. Steam ha cambiado un par de reglas que tiene sobre sus pólizas, sabiendo que está saliendo mucha competencia de Steam, que antes no le daban bola. Entre ellos GOG, empezó después Epic Games con el con su digamos, ¿cómo se dice? El programa del Launcher, en realidad. Launcher, el sí. lanzador. Sí. De Epic Games para jugar Fortnite o juegos de Real, Blizzard, que es un Blizzard de empezó a tener más poder, más fuerza. Con Activision. Uh-huh. Y también Bethesda con el Fallout 76, a pesar de todo. Estaba rancio eso. Entonces empezaba a ver que muchos juegos importantes se estaban yendo porque, ¿qué pasa? Steam te pide el 30%. Entonces empezaron a decir, si ustedes, a partir del 1 de octubre, todos los que hayan generado más de 10 millones de dólares en ganancias, se les va a reducir de 30% a 25%. Lo que, digamos, Steam retiene por el uso del lugar, el soporte y demás. Y después de 50 millones se los reduce un 20%. Es decir, a los que son recapos, es medio como bajar el impuesto a los ricos, pero bueno. No, bueno, en realidad lo que facilita es que a medida que el juego se venda y que sea como que de alguna manera querido, puede que la empresa te lo traslade a vos y el juego te salga más barato. Claro, ¿bien? Todo esto, los paquetes que pueden ganar, que tienen ganancia, incluyen los DLC. Y todo esto, la idea de Steam es que, de alguna manera, ver el beneficio de publicar en su plataforma, además de que tienen todo el tema del network que generan, todo el soporte, los datos y demás, que pueden beneficiar al desarrollador frente a otras plataformas que vieron que se está yendo un poco la mano. Entonces, también van a cambiar un poco sus pólizas sobre el uso de los datos de que, por ejemplo, yo publico ¡cachín! En Steam, claro, yo publicaba en Steam y no podía hacer público el número de ventas que yo tuve, el número de usuarios, toda esta información no la podía hacer pública. Ahora es como que, en verdad, un poco presionados por las leyes de Europa sobre el uso de datos de usuarios, medio que ahora van a liberar esos datos a partir del año que viene, para saber que todo, porque, por ejemplo, en Inglaterra o en Europa, muchos de lo que te dicen los juegos más vendidos, los datos de la mayoría son re mentirosos. La industria de videojuegos en ese aspecto está re atrasada. Ay, siempre es como cuando interviene el INDEC. Claro. Pero acá, ¿qué pasa? Te ponen, por ejemplo, el FIFA es el juego con mayor ventas en el Reino Unido, y es porque te ponen las ventas físicas y no te ponen las ventas de lo digital, porque muchas plataformas como Steam se reservaron esos datos. Ahora ya no va a ser tan así. Eso es un poco de lo... Bueno, bien. Yo tengo una noticia más de Steam, es un poquito más cortita. Se lanzó el 28 de noviembre Artifact, que es el juego de cartas basado en la historia del Dota. Es un juego que hizo la gente de Valve junto con Richard Garfield. Richard Garfield es el creador de Magic the Gathering. Está bastante piola, salvo por el backlash que ha tenido con la gente. O sea, a la gente no le ha gustado mucho que tengas que, además de pagar los 800 mangos que sale el juego, tiene micropagos, dentro de los cuales para jugar competitivo te pide esos micropagos. Así que, bueno. ¿Cómo está todo ahora en día? No tanto, porque vos Hearthstone lo podés jugar gratis, podés jugar competitivo gratis y pagás para tener más cartas más rápido, nada más. Bueno, hablando de cartas y de Marvel que vamos a hablar, me hiciste acordar que han lanzado uno que se llama Marvel Battle Lines, que también es de cartas, obviamente con la temática de los cómics. Sí, tal cual. ¿Acepto micropagos? Creo que no tiene micropagos. ¡Cachín! Se ve bastante piola. Así que bueno, bien, empiezo yo con la tormenta de noticias rápido. Mira, esta semana. Para. Rápido. Pero entendibles, por favor. Sí, porque tenés 2 minutos. Dale. más que vos se van a entender. Ah, sí, seguro. Sí. Bien, empezamos. Esta semana se anunciaron lo que fueron los PlayStation Plus y también los Game Week Golds de Xbox y respectivamente PlayStation, como dije. Vamos a repasar rápidamente lo que pasó. En Xbox tenemos a Cube 2. También tenemos del 1 al 31 de diciembre. También Never Alone del 16 de diciembre al 15 de enero. Después tenemos para Xbox 360 Dragon Age 2 del 1 al 15. Y ¡malísimo! Dale, sí. Mercenaries Playground of. No me acuerdo. Of Chaos, sí, es muy bueno ese. Así que bueno. Of Destruction, eso. Of Destruction, tenés razón. Del 16 al 31 de diciembre. Estos son los juegos. Medio flojito, pero bueno, vamos a seguir por PlayStation Plus. Está un poquito flojito también. Pero lo que está bueno es el principal, sí, que se destacó, que es Soma. Uh-huh. Que tiene como un terror submarino, por decirlo claro, así. Claro, Soma es como si fuera un survival horror debajo de una plataforma submarina metida en el submarino. Bien, el agua. Y si quieren autitos... como la era San Juan. Sí, dale. Y si quieren autitos, tenemos al juego Onrush, que se ve muy bien. No sé si estaría para probarlo, pero bueno, se ve muy lindo. Fíjense. También tenemos para PlayStation 3 dos títulos que se llaman Stardew y Steins Gate. También para PlayStation Vita, la tan descontinuada. Olvidada. Olvidada. Linda consola. Olvidada. El primer juego que tiene un crossbuy con PlayStation 4 que se llama Iconoclast. Y después el otro que no tiene crossbuy se llama Paper Please. Así que. Papers Please es muy bueno. Es un juego indie muy copado que lo hemos estado regalando un par de veces. Ahí después lo pruebo. Recomendado. Bien, también siguiendo el tema de PlayStation, tenemos el lanzamiento de PUBG para PlayStation 4 el 7 de diciembre. O sea, la semana que viene, el viernes. No, multiplayer. ¿Pero tiene crossplay? No. No. Pasó con no, no, pero por lo menos va a jugar el PUBG. Pero va a ser pago. Y sí, tenés que pagarlo, pues. Y siguiendo con juegos, vamos a hablar de Guacamelee 2, que ya está por salir la semana que viene, no, la otra, el 10 de diciembre del 2018 va a salir para Nintendo Switch. Este título ya está para PlayStation 4 y en enero va a salir para Xbox One. Sí, no, pero no está en las consolas. Es bastante bueno. Va a salir ahora para Switch, así que es lindo para tenerlo. También vamos a hablar de que en este mes Xbox dio estadísticas, y más que nada no precisamente de esa forma, sino que un analítico empezó a dar diciendo que Xbox este mes empezó a vender mucho más su consola Xbox One X, o sea, de tan muerto que estaba, empezó a resurgir de a poquito. Esto que trajo también que tantas noticias que se ha dado sobre la nube y todo han generado muchas inversiones en la compañía que es líder y base de Xbox, que es Microsoft, haciendo que superen ventas más de 3.000 millones a su sucesor, Apple. Así que han desterrado a Apple después de 10 años. Sí, más de 10 años me parece. Sí, más no, de 10. Desde más de los 90 ya creo que sí. Apple ya ganaba, era la empresa más cotizada, y bueno, Microsoft, eso muestra que Apple últimamente, igualmente Alphabet, que la de Google, digamos, Google ya no es Google, sino que para tener más monopolio, que Alphabet, que es dueña de Google. Y porque el alfabeto tiene todas las letras de Google. Tiene sentido. Y siguiendo con Xbox, dice a sus nuevos estudios que pueden cumplir sus sueños más salvajes. ¿A esto qué quiere decir? Y húmedos. Protección menor. ¿Esto qué quiere decir? Que le va a dar libertad creativa a todos sus estudios. O sea que. Ah, como le dieron a Kojima con Konami. Ah, exactamente. Le dice esa libertad, seguramente van a poner penes por todos lados. Le dicen directamente: hagan lo que ustedes quieran, por lo que pasó con Ninja Theory. Claro. El tema de que ellos solo hicieron todo lo que es Hellblade. Así que tener libertad creativa y tener un bolsillo que te lo sustente es algo, por lo menos, positivo para esta gran empresa. También podemos conseguir el 8 y 9 de diciembre la prueba alfa de Anthem, que la pueden estar metiéndose por la página de EA. Lo pueden conseguir totalmente. Es necesario, por ejemplo, si tienen el Xbox o PlayStation, que tengan directamente el Plus o el Live. Y última noticia, Nintendo y su copyright ha bajado bastante el copyright en lo que se es, por ejemplo, decir, bueno, son los derechos de autor, que hayan gameplay, pero que tengan comentarios. Ha puesto varias normas, es como que lo ha limitado directamente. No es como que agarres un trailer de la página de Nintendo y directamente lo coloques en tu página, no, directamente decir, bueno, si colocas el trailer, comentá, da la opinión, algo parecido a lo que yo ya hice. Más allá de eso, en realidad es porque no te dejaba transmitir, o sea, no tenías permiso para transmitir juegos de Nintendo en Twitch, ¿no? Pero hacía a secas, no podías preponer nada. Ahora te deja comentar en internet, claro. Todavía sí, ahora te es especial. Y hay que esperar también ahora la Games Award, que se han rumoreado que van a alargar bastantes juegos nuevitos. Se rumorea que va a estar Mortal Kombat 11, Alien Blackout y demás. Así que a escuchar. Y Obsidian va a sacar un nuevo juego. Sí, Obsidian, que estaba comprado. Para New Vegas 2, ¿no? Bueno, mientras debatimos esto, vamos a un corte comercial y volvemos con el fogón. ¿Please? Dale. ¿Pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Y empezamos presentamos lo que es Fogón Fichineo. Para los nuevos, Fogón Fichineo básicamente es que traemos a alguien y nos hace el contenido para que nosotros no trabajemos. Como por ejemplo, por eso la pregunta generalmente para los sorteos lo hacemos para tener preguntas que hacer. Preséntense, ya no me apellido de elegido, pero vuelven a presentarse igual. Muy bien, yo soy Iván B. Iván B. Iván B. También me dicen. Y soy el presidente del Vórtice Club. Bien. Bueno, ya me presenté recién, desde Nerjona. Actualmente estoy viviendo lo que es el Clash Royale profesionalmente y acá, bueno, trabajando para crecer un poco los eSports en la región local. Bien, vamos a empezar primero. ¿Cómo empezó la idea de esta Fan Games? ¿De cómo surgió? Te cuento todo desde el principio. Obvio. Desde el principio, bien detallado, por favor. Mira. Sé mucho una gracia bien lejana. Yo estaba en el baño. Hacía mucho tiempo cuando salí a la vida. No, mi papá pensó en ir a un boliche. Carlos Santander, como el banco. Nos está escuchando ahora. Recuerden que pueden mandarnos. Así, la pregunta es: ¿qué juego o qué cosas les gustaría ver en un evento de videojuegos? Se vamos a decir a ustedes: puede haber, no sé, dragones en algún momento. ¿Dragones? Y si hay la genética y la plata, da. Por favor, y ojalá. Bueno, pregúntenlo y se ganan un par de entradas que al final del programa decimos todos los ganadores. Llamamos a Microsoft, que tiene papota ahora. Sí, y no la radio, no la UTN, no, por favor. Bueno, resulta que hace un tiempo atrás, quizás 2 años y medio, intentamos hacer una gaming house. Y como yo tengo una productora de visual y trabajo en San Juan, conocí algunos contactos ahí, fui y se la ofrecí. No tuve éxito y automáticamente a los días, el que había conocido en Eugen, se lo propusimos acá a la gente de Mendoza. Y cuando se lo propusimos nos dijeron todo muy bonito, pero era muy caro en ese momento. Así que nos dijeron, ¿qué tal si hacen un evento en cambio de una gaming house? Bien. Dijimos, bueno, genial, estamos recapacitados, imagínate, yo trabajo haciendo televisión. O sea, así que algo de eventos laburé y entiendo cómo se hace. Y empezamos manos a la obra. Eso tardó unos 8 meses aproximadamente hasta que se nos pinchó el globo. Nos dijeron, muchachos, todo el presupuesto que vamos a meter este año en deportes electrónicos, no hay. El país está mal, el dólar se fue a la... ¡Miau! ¿Eh? No sé. Pero tenemos un buena Copa Libertad. Ah, no, cierto. Ah, nada. Tampoco, ni la final. No. Pero tenemos el G20, que es importante. Sí. En fin, pinchado el globo. Y la contramarcha, sí. Sí, la manamos de la convención, bien. Pinchado el globo, dijimos, che, ¿qué hacemos con todas estas ganas que nos quedamos de hacer algo? Ya éramos un grupito de 4 o 5 personas, dijimos, empecemos a hacer la liga. Hagamos una liga de deportes electrónicos, que es algo que en Mendoza no había visto todavía, y es algo para nivelar, para conocernos, unamos las comunidades, hagamos algo para sacar adelante los deportes electrónicos en Mendoza. Dale, hagamos la liga, pum, metimos la liga, nos fue muy bien, y en transcurso de la liga dijimos, hay que hacer la final de la liga hay que hacerla, ¿dónde? ¿Qué hacemos? Hagamos un evento, dale. ¡Tengo miedo! Revivamos las Fan Games, el proyecto que teníamos con el gobierno. Y ahí también lo conocimos a Maurito, que acá está también, acaba de llegar a la radio. Que si quieres saludar. Presenta a la gente, ¿cómo va? ¿Qué tal? Ahí lo conocimos a Maurito, que lleva adelante lo que es Mendoza Gamer, el evento. Así que nos unimos un poco, conseguimos un Le Parc y nos mandamos a hacerla. Hace ya unos 5 o 6 meses que la venimos planificando, así que los esperamos a todo el 8 de diciembre. ¿Estás centrado en algo especial, o eSport en especial, o es una cosa de todo? Es un evento gamer. ¿Gamer de todo, general? En general, porque también queremos convocar a los desarrolladores de videojuegos. También queremos dar charlas y queremos un poco mostrar cuál es la salida laboral de todo esto. Bueno, no simplemente es jugar, sino que un poco también es educar al público que quiere ver, que no sabe lo que son los deportes electrónicos y quiere estar ahí, va a ver de todo. También y los pendejos que quieran justificar su tiempo delante de la computadora. Mira, mamá, esto ahí sirve para algo. Su tiempo y dinero. Exactamente. ¿Qué te estás justificando vos, mojo? Hace años. Yo necesité la justificación, pero soy manco, así que no puedo decir que... En realidad, vos justificás a Chacho que te juegue los juegos. Así, ¿no? Y le estás dando demasiada vuelta de conversación. Vamos a ver la paquera. Computadora, bien. Bueno, sí, ¿qué tipo de público puede asistir al evento? ¿Para estar dirigido a qué tipo de público? Nosotros estamos apuntando a toda la gente, más o menos tenemos un público de 14 a 30 años, es el público que maneja. Claro. Promedio, muy promedio, porque la verdad sabemos que menos de 14 también están jugando los chicos y más de 30 me tienen a mí y varios acá. Claro, bien. Chacho ahora pertenece a ese grupo. ¿A cuál? Más de 30. Ah, de los más de 30. ¿De 40 sí. No era? No, no, justo estaba viendo. Justo estaba viendo que lo más gracioso es que el otro día me puse a jugar al Dota y me metí en un grupo que se llamaba el Vórtice Club. Mirá. Estaba jugando al Dota con la gente. Sí, es el Vórtice. Sí, claramente. Bueno, nada, el evento es de gamer. Básicamente convocamos a todos los gamers, a todos los que gustan los videojuegos, porque ahí se va a estar compitiendo. Y más que nada vamos a intentar empezar a darle vida a las fangames y a este formato medio yankee que lo podemos ver en casi todos los streaming, en donde los jugadores están presentes con un streaming, con la gente que castea. Ellos están jugando ahí, se entrega el premio, se hace la entrega de premio ahí, todo. Es un día para festejar, básicamente. También vamos a tener robótica para todo lo que le interesa. Estamos en conjunto con la escuela Edison, que ha ganado varios premios. Uh-huh. Yo me sorprendí, sí. no estaba muy informado de lo que estaba pasando en robótica. Y cuando me enteré dije, ¡ey! Ojalá yo hubiera ido a ese colegio. El gran Tomás Alba. Fue como uno de los colegios en el mundo, sí. Dentro de los 10 o 30, sí, no me acuerdo bien el número que tuvieron, más avanzados que hay de enseñanza. Exactamente, me sorprendió. Y ahí vamos a tener... fútbol robot, va a haber una canchita donde la gente puede incluso jugar, es free. Pero es tipo Rocket League, si hay cohetes, gente explotando, explosión. ¿Le puedo tirar mi cerveza en la cara al robot? ¿Es competitivo eso? Sí, parece que es competitivo porque... De tirarle bien. Hay equipos armados y todo, pero la idea es que ahí la gente vaya y pruebe a jugar un poco. Y conozca que se está haciendo. Y conozca que se está haciendo. Sí, por ahí armamos algo nuevo, sí. Sí, sí. Claro, con unos stand ahí donde te van a estar explicando qué es la robótica. En Estados Unidos he visto que gente ya está haciendo torneos de Mario Kart, de eso, el modo de batalla... Y le ponen tres globitos atrás y se lo van pinchando por un alfiler delante. Bueno. Entonces hace lo mismo que el Mario Kart. Creo que es más barato el Mario Kart, boludo. Sí, después también van a estar los desarrolladores locales, todo, que también me sorprendió, porque este me sorprendió menos porque estoy más inmerso, pero también me sorprendió porque este año se hizo mucho avance sobre el desarrollo local de videojuegos. Sí, está, creo que desde la oscuridad que va a ir... que no tenía Guille, sí. También Bacus, no sé si les confirmó. No sé. Bien. Lo estamos pinchando de paso, porque sí, Bacus, ya fuimos a la reunión con él y fue como que lo estamos pinchando. Dale, cagón, dale. Te saluda Nicolás de Cabral, también me imagino que va a ir. Claro que sí, esperemos que estén todos ahí, porque la idea es mostrarle al público qué es lo que está sucediendo con los desarrollos locales y la salida laboral que hay, porque la verdad que los chicos la están rompiendo, están vendiendo a todo el mundo y de acá de Mendoza. A veces salió un juego que de Mendoza, se llamaba, creo que Papa Go, ¿o era? El del Vaticano. Sí. Que es un Pokémon de Papa. Ah, de iglesia, Papa. No, el de la iglesia. El de la iglesia, sí. La iglesia y la va juntando. Y salió de acá de Mendoza, está fuera de lo que uno se puede cagar de risa, les resultó bien, claro. Y económicamente viable. Porque parece una parodia, una burla, pero es como para evangelizar un poco a la gente y que entre en contacto con las iglesias, ¿no? Sí, Monfu sobre todo le sirvió un montón. Sí, sí, con él me sirvió muchísimo, me sigue doliendo caminar. Bien, después de ese comentario. Bueno, Monfu va a ir. ¿A qué? A la FanFest. A la iglesia. Ah, tengo que ver. A la iglesia no sé, pero a la FanFest sí. En tu cara. También podemos ver que hay juegos que se están publicando en Steam, está viendo desarrollo que está creciendo. Yo estoy dentro de esos, que el año que viene vamos a ver si llegamos a estar publicado en Steam. Entre varios proyectos está Santa. No, Don King Santa. De Cuba de Aquí, ¿verdad? Y ahora viene la secuela de Donkey Santa. Bueno, también, y ese juego que hasta en Japón estuvo y está, ha salido en diarios, ha salido en noticias. Toda esta movida, para antes de ir al tema y después vamos a ir con otras preguntas, quiero que la gente, porque ya están participando varias personas, ¿en qué sitio es? ¿A qué hora? Es Julio Le Parc, es en el Espacio Cultural Julio Le Parc, el 8 de diciembre, y el evento empieza a las 12 del mediodía y termina a las 8 de la tarde. Bien, bastante hora. Sí, es toda la tarde, es toda la tarde. Recuerde, no sé, hace como un año que no voy a Julio Le Parc. Sé que aún en verano es fresco, así que no tenga miedo por el calor. Y si ahora han cambiado el sistema de micros, así que tal vez haya más micros, porque en su momento me costaba un huevo. Y ahora repararon la calle ahí afuera. Bueno. Hacía mucho que no iba. Sí, y vayan bañaditos, con desodorante. Eso es importante por los speedrun. Sí, sí. Es un clásico ese, la verdad que... ¿El archivo o el...? Bueno, pero si no... También tenemos esa movida, abrimos las ventanas, echamos de todo, pero bueno... Si no se llevan unos bocaditos de arroz. Es infaltable ese. El olor a hombre es inevitable. Así que últimamente se suman de mujer también, tampoco está bien. Vamos todos. Así que, bueno, vamos al... ¿Cómo? Perfecto. Acá tenemos un próximo tema. El próximo tema lo eligió Monfus en realidad porque le gustaba escuchar esta radio. Les gustaba escuchar Flash FM del GTA Vice City. Vamos a escuchar Billie Jean de Michael Jackson. Cuando subí a la moto. Genial. Sí. Yeah. y volvemos acá a este juego fichinero. A la gente sí, Billie Jean obviamente como que está de contra el copyright. Sadaí no lo cubre y Facebook no quiere que le paguemos ni siquiera para que nos cubra, así que bueno, ahí Chayo está relanzando streaming, es el que haga todo el tipo de eso, porque es donde más interactuamos, donde más habla la gente. Ya no vamos a pasar su momento de Twitch, tal vez el año que viene, así que estamos vivos. Y si no, siempre recuerden que tienen a www.fmutn.com.ar. La versión de streaming tiene la gracia de que los leemos en vivo y vemos los comentarios y las preguntas. ¿Qué algunas les voy a hacer en este momento? Me han preguntado si va a haber máquinas arcade. No, máquinas arcade no tenemos. Exclusiva, dale. Va a estar el stand de Marvel, que lleva una máquina de arcade. No sé bien qué juego va a estar poniendo, pero va a ver. Ay, no, no vamos a aprender nosotros como piña. ¿De qué? Marvel. Lleva una máquina de arcade y lleva la plataforma esta de baile. Buenísimo, como el pump, tipo. Bueno, Me alegra. Qué lindo saber en este momento. Obviamente estaba notificado, pero. Yo soy el que se está encargando más que nada hablar con el tema de los stands y todo el tema, claro. Entonces yo me informo sobre qué es lo que van a traer. ¿Qué tenemos así contenido? Por ejemplo, eSport, ¿qué torneos van a ver? Va a haber en la sala circular. Te cuento un poco lo que va a haber en la sala circular. Desde el principio hasta el final. Empieza todo con Fortnite. Bien, para que vayan los chicos a jugar gratis ahí. Hacen cola, pasan. El que gana tiene premio además. ¿Qué premio? ¿Algo? Hay de todo tipo. Tenemos voucher de 2x1. Tenemos helado. Tenemos algunas cositas para regalar. Remeras. ¿Fortnite en qué plataforma van a estar jugando? PC. PC Master Race. ¿Ah, cómo? PC Master Race. Es fanático de Play. ¿Sí? Pasa que lo tenemos. Pasa que también lo tenemos invitado para el próximo sección, entonces no puede hablar mucho. Lo tenemos con voz al legal. Toma coquita. Bueno, continuamos después de Fortnite. A las 3 termina Fortnite y empiezan las finales de Clash Royale, que tenemos a los 4 finalistas de la Liga SM. Disputándose semifinal y final, ahí en una hora y media, dos, lo resolvemos. Y de ahí en adelante, Dota, al mejor de 3, con los 2 equipos que llegaron a la final, que son Multimarketing y WPH, que es We Play Horrible. En donde uno terminó puntero y invicto. WPH contra el único que perdió es justamente contra Multimarketing, así que vamos a ver, me imagino, un partidazo. Bien, acá Leandro Astolga va a preguntar algo polémico. Sí. ¿Qué pasa con League of Legends? League of Legends no tenemos. No logramos meterlo en la liga. Hicimos la convocatoria. Ha sido convocatoria, sí, todo. Sí. Llamamos a la convocatoria también. Hay que prenderse, chabón. Bueno, Lea, lo que tenés que hacer es caer a la casa de esto, caer con 20 equipos de League of Legends y te lo van a hacer. Sí, totalmente. Mira, yo aprovecho y ya hablo para el año que viene la Liga SM. Me salgo un poco del contexto de Fangame e invito a quien quiera que se sienta responsable de la comunidad de LOL, que se acerque a la liga y que lo hagamos en conjunto, porque LOL me parece un juegazo que tiene que estar en la liga. Encima las máquinas nos dan para jugar. Entonces la idea es, bueno, como digamos que el LOL lo puede jugar en un potato, o sea, exacto. Igual que el Dota y la idea exacto, si el Dota se juega es casi, que está hecho para eso. Exacto. ¿Qué es bardear vos? ¿Qué es bardear? Es innecesario el bardeo. Obvio. Bueno, ahora tengo una idea para el evento, pero. Por favor, siempre. Puedes hacer por lo siguiente: puedes poner, viste, en vez de que los requisen todos los chicos, puedes poner uno que te requise el olor, a ver si. Ah, es buena. Si tiene mal olor, no entra. Bueno, a esta instancia no se puede hacer dos kilómetros. Después vemos. Yo lo llamaría tester sensorial. Un chivómetro. Como para ser sutil, ¿no? Claro. Chivómetro, claro. No, nada. Invitar a quien sea que quiera participar de la liga a organizar la liga de LOL, porque la queremos tener el año que viene. Ahí Lea también me está preguntando. Entonces sería Fortnite, Clash Royale y Dota 2. ¿Alguno más? ¿Había escuchado Marvel vs. Capcom? No, lo que pasa es que eso va a ser en la sala circular, lo que va a ser medio competitivo. Fortnite no es competitivo, es free to play. Pero estos juegos son para entrar y jugar más tranqui. No, verlos. Fortnite sí se puede ir a jugar, pero Clash Royale y Dota 2 es ir a ver el partido, porque las finales ya están hechas. Ya está armado el torneo. Chico, hay que ir a verlo. Y juegos que ahí vaya a probar, además de los juegos de desarrollo local, ¿cuáles van a ver? Va a haber Street Fighter, va a haber. ¿Cuál? El 5. Street Fighter 5. El 5 es que Capcom cayó mal. ¿No te gustó? No, no, no, no, no, es buenísimo, sí. Pero es uno de los mejores, ¿no? Y es uno de los más jugados. Supongo que yo no lo juego mucho, pero ahí en la liga lo estuve viendo y lo estuve probando un poco y me sorprendió el nivel que tiene, porque yo pensé que era un juego más simple y definitivamente no lo es. De hecho, se juega en el Evo, es competitivo. Es re competitivo. Sí, sí, re competitivo, tiene un montón de formas de estratégicas de ganar, me encantó. No, yo fui porque nada por Capcom, cómo le hizo el marketing, esa forma media ladrona con los DLC que hizo. Sí, pero a la larga le vino bien, porque el juego ha seguido actualizándose por cuánto, 2-3 años, así que. Pero te están vendiendo, ahora por lo menos nos están vendiendo el alfa del alfa. Ahora alpha. Tenemos la edición la, bueno, super. Bueno, es el inventor de eso, Capcom, así. Hay un alfa del alfa del alfa, es verdad. Claro, es super mega alta. Tiene 10 personajes más, es casi otro juego, ¿no? Sí, pero con el mismo motor y con lo mismo anterior, bueno, solo que. Nada. Se pone competitivo y eso. Tengo Mobile Fighter. Que hoy a jugar de Mobile Fighter, ¿está? Ay, bien, porque no sé jugarlo tampoco. Me pueden enseñar. Te pueden enseñar a jugar. Te pueden enseñar. Mira, yo le gané a Daciel de Escalera Geek. No sé qué botón toqué todavía. No, aparte como medio Simpson, viste, manejando la planta nuclear. Era el desafío, era el desafío de tratar de ganar la Monfus, no. Perfecto. Me mandaron por la cucarachita. Que necesitan. ¿Va a haber Just Dance? Va a haber, sí, Just Dance. Bien, bien. Va a haber Just Dance. Y Magic va a estar contento con Monfus. ¿Qué? Yo le voy a. Pues, sí, no, aparte tenemos un desafío pendiente nosotros. Yo los tengo que filmar yo. Tenemos. No, todos los tenemos que filmar. Vos también tenés que salir. Vos también tenés que salir. También. Acá Cristian Olivares le contesta a Case. Está en el Evo porque Capcom le pone el cash y es el Arcade Edition. No pongamos esas cosas conspiranoicas. Bueno, también hice unas preguntas. Sí, hay preguntas, esas cosas. Avisaí nos pregunta si es 100% orientado a juegos o hay otra friqueada por ahí. Va a haber cosplay. Va a haber cosplay, que es algo que nos interesa muchísimo. Tener a todo el show de la gente disfrazada. Me encanta verlo, me encanta cómo se visten. Y vamos a hacer pasarela cosplay con premios también. Va a haber jurado. Y por ahí también está el tema de que los stands tienen venta no solo de videojuegos, sino que está la parte de superhéroes, Marvel, la no feria. Solo va fijo para el gamer, sino que también está todo el geek. Exactamente. Me está preguntando también si Marvel vs Capcom no iba a haber. No va a haber, Marvel. No. Bien. Y también si hay solamente todo PC o hay unas PlayStation 4 o PlayStation 4 va a estar, justamente Dragon Ball Fighter Z va a estar en PlayStation 4. Lo mismo con el Street Fighter. Y va a estar la comunidad de Mortal Kombat poniendo siempre los retro, todo lo que es el Ultimate, el 3. El King of Fighters. Obviamente voy a preguntar algo que acá se, porque para acá se no lo es. Un juego de pelea, Super Smash. Se armó. mira la vena. Es que vos decís que no es un juego de pelea. Él dice que no es un juego de pelea. No sé, yo no lo jugué nunca. Ese puso el talento. O sea, si no lo jugó, debe ser que no lo es. Yo no lo juego nunca, pero siempre que lo veo me encanta. Parece ser un juego súper entretenido porque hay muchísimo nivel, hay muchísima gente que lo juega, hay mucha movida con ese juego. Y encima, ahora que está a punto de salir el nuevo. Ya salió el de Nintendo. Ya salió. Me estuve. ¿No salía esta semana? No, yo me estuve viciando toda la noche ayer. El último. Sí, o sea, no sé, viste que la Nintendo, cuando la tenés chipeado, los truchos, digamos, salen antes. Eso no fomentamos. No fomentemos eso. No sé de qué me estás hablando. Queda desterrado. Bueno. ¿Jugaste original, cierto? Sí, vos te decís que sí. Bueno, nosotros lo probamos en la Argentina Game Show. Sí, la verdad que estaba buenísimo. Cualquier cosa que Iván Puga nos está escuchando, tiene contacto con Nintendo Mendoza, que se junta, que ahí pueden prestarle este último, pueden contactar. Me contacté con Luis Tomba, bien, de Nintendo, y nos dijeron que no iban a poder. Claro, se descomplicó bien, porque sé que son los que manejan todas las máquinas, sí, pero desde la primera hasta la última tienen. Pero bueno, pero igual tranqui, porque esto acaba de empezar. Sí, estamos realizando el primer evento, la llamamos nivel 1. Esto es fan nivel 1. Bueno, yo voy a preguntar algo que me interesa bastante, porque vamos a estar toda la tarde, qué sé yo. ¿Hay algo para comer? Sí, va a haber tres food trucks, va a haber panchos, hamburguesas y algún tipo de comida rápida. También va a haber helados, que van a haber helados. Lo pueden comprar ahí en uno de los food trucks. Y también va a haber una marca de helados que nos está patrocinando, que se llama Asahi. Artesanal. Es artesanal, sí. Y tienen ganas de participar. Nos han dado varios vouchers para repartir. Bienvenidos sean y muchas gracias. Y voy a estar mi cabeza en tu balde de helado. Y va a haber un carrito de birra para todos los padres y mayores que quieran tomar una brita mientras que ven. Obviamente piden documento, todo legal, hermano. Un dato importante que quiero aclarar es que menores de 12 entran gratis. ¿Por qué? Porque estamos intentando llamar a las familias también, a la gente que que llega el sábado y no sabe dónde ir con sus hijos, con sus niños, con sus queridos, que no hay un evento para ellos. Entonces dijimos, bueno, vengan gratis los niños. Claro. Vengan todos acá. Que se vengan los niños de todas partes. Ojo con eso, para el tema de cuidado y todo eso, porque bueno. Está clarísimo, están todos los flyers puestos que tienen que ir sí o sí acompañados por un mayor, tutor o padre, lo que sea, que tenga. Un padre que lo cuide, ¿no? Responsabilidad. Es un evento familiar. Es un evento familiar también, exacto. La idea es convocar a los gamers y a las familias, porque también queremos mostrarle a todo el público la salida que tiene esto laboral o el impacto que tiene en este momento en el mundo todo lo que es deportes electrónicos. Antes de ir al corte, te agradecemos ya de haber venido, de haber participado, todo eso. Mucha gente nos está preguntando un montón de cosas, que se están enterando ahora de esto. Que van a estar ustedes también en la Plaza Francia. Sí, van a estar el 6, dos días antes, acá en la Plaza Francia, que va a haber desarrollo tecnológico, de arte en general, pero va a haber conceptos de tecnología que están los de FundUp con el desarrollo de videojuegos, y están también ustedes, que van a poner un par de máquinas para jugar, y eso es entrada libre y gratuita. Bien. Acá le dice es que el demo, digamos. Quita Olivares nos está preguntando si qué King of Fighters va a estar en el torneo. Todavía está para confirmar, porque en realidad va a ser en PlayStation 2. ¿Cuál es? 5, 6. El 2002. Estábamos en duda, porque hay que ver qué es lo que más le va a gustar a la gente. Era lo mismo que con el Street Fighter. Uno puede decir, el 2, 3, y la gente le dice, no, yo quiero 5. Claro, y para toda la gente que por ahí justo quiera eso, el 5 o el 6, también tengan en cuenta que esto está recién empezando. Obviamente, la idea es tratar de llegar a lo que más le gusta a la gente en más cantidad, ¿sí? Por ejemplo, a mí me encanta el Budokai Tenkaichi 2 y no creo que ¿entendés? Es mucho más común ver el Budokai Tenkaichi 3. Claro, tal cual, eso es lo que estoy diciendo. Me gusta más el 2 también. A eso voy. Bien, si alguien quiere comprar, no ganó, ahora todavía están, pueden participar todavía, hay 5 pares de entradas, al final del programa decimos. Ya hay un par de ganadores. Vamos nomás. Vamos a lo que, si no pueden ganar las entradas y quieren ir, o vas a decir, che, fíjate. Tuentradaweb.com.ar. Tuentradaweb.com. Ahí se lo hay, evento, lo típico. Busca en el evento, Fangames. Buscar el evento y como de para ahí. Y ahí y compra la entrada. Vale, ¿cuánto? 125 pesos anticipada, o si no, 150 en la puerta. Bien, ¿incluye algo? No incluye nada, es la entrada. Aparte, como van a estar todos free to play, lo que también incluyen, digamos, la inscripción a los juegos, en realidad. Te incluye la inscripción. Claro, porque ¿qué pasa? Van a estar los free to play y van a estar las listas ahí. Entonces, si se inscribe mucha gente, de acá, depende del juego que cada uno quiera, se puede armar un torneito. Entonces, te va a cobrar la inscripción a un torneo que... Claro, adentro del evento hay diferentes actividades, que unas que ya estás adentro son gratuitas, varias. Como siempre, que bueno, acá en Mendoza, desde hace, me acuerdo, hace 10 años, no había un evento de juego. Últimamente están resurgiendo todo esto. Recuerden, este es el primer evento que van a hacer ustedes, organizado, junto a la gente de Saber Videojuegos, con los eSports. Están apuntando más, por lo que veo, por lo que he escuchado, más a los eSports, puntualmente. Sí, más. Eso es lo que pregunté al principio, el tema temático. Totalmente. Es videojuegos, con un contenido cosplay, que bueno, veniste de cómic o sea, pero apuntado a eSports. Sí, claro. Tengan en cuenta que esto, va a ser la primera iteración, siempre hay arreglo, entonces tampoco pidan que estén todos los juegos, todas las cosas. Esta vez nivel 1, como decíamos recién, esto es Fan Games nivel 1. Vamos por el primer boss del juego y vamos a cómo nos va, porque viste, típica que cuando terminás el juego decís, qué fácil que era el nivel 1. Bueno, pero cuando era nivel 1 no era tan fácil. Así que vamos por ese. Es el tutorial. El tutorial, vamos por ahí. Vamos a ver cómo nos va, cuál es la reacción del público a todo esto de los deportes electrónicos. Y nada, invitarlos a todos. También decirles que el día del evento va a haber streaming. Y que lo van a poder ver a través de internet con la gente de Señalú, que nos está ayudando, a la universidad. Va a poner las cámaras, va a poner las máquinas. Y nosotros vamos a poner los casters, que justamente está acá, es Nayen Arjona, uno de los casters, en conjunto con Gonzalo Carrasco, a Dompis, Nick. Van a estar ahí casteando en Clash Royale. Nayen va a estar de relator. Y Gonzalo de comentarista, y después al revés, cuando juegue en Dota va a ser al revés. Bien, Gustavo, ¿cuándo vas a conseguir internet que podamos hacer casting y todo streaming, Bien, internet. Así que bueno, vamos a tanta, gracias por irse. Están invitados a quedarse hasta el final del programa. Vamos a hablar sobre Spider-Man. Y lo vamos a bardear acá hace un poquito. Y acá Cristian Olivares me dice que quiere ir al evento para ver la revancha de Monfus contra Graciela. Así que. No, la vamos a castear. Yo tengo ganas de filmarla y hacer un vivo. Pero yo soy banco, yo sé por qué gané. Vos sos como el boss. ¿Entendés? Lo tienes que ganar nosotros dos y después pasa con vos. Pero es un coitame de venta, porque es difícil. Yo quiero ver la batalla entre Jarilla y Gamer con Mate de Just Dance, que me la perdí en el último evento. Eso lo podemos hacer. Yo por un helado lo hago. Vamos al corte comercial, buscamos helado y volvemos. Dale. Gamer con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's rock. Recibados. Y volvemos con el programa del día de la fecha y tenemos un reservado de Marvel Spider-Man, pero vamos a recordarle a la gente, puede en el nuevo vivo, porque tenemos dos vivos en el día de la fecha, también pueden seguir participando para una par de entradas para la FanFest. ¿FanFest o FanGames? FanGames, bueno, no sé por qué. Yo quiero ir a FanFest. Yo voy a otra. Así que acá nos están preguntando, antes de empezar, nos preguntaron si va a haber un shooter o algo así de PlayStation 4 o PC. Si hay pensado, no. No, de paso aprovecho y meto la convocatoria a la gente de Counter Strike, que por suerte ya lo tenemos. Estamos ahí hablando con, no me acuerdo el nombre, pero el Colorado, no sé cómo se llama. Bien. Un colorado. Para. Todos sabemos quién es, pero no recordamos el nombre. Es que tiene dos puños por el fin. Sí, vamos a ir con él. Con otro chico que conocen bastante bien la comunidad, juegan hace mucho tiempo. Y con ellos vamos a intentar armar de nuevo la liga SM de Counter Strike. Ah. Para terminar el próximo año en las Fan Games del próximo año con Counter también. Ah, buenísimo. Así que, y Visay dice que había leído algo de llevar joysticks. Sí, por favor, lleven su joystick porque las máquinas nosotros, todos son colaboradores quien llevan sus plays. Y a nadie le gusta poner el joystick para que vengan todos y lo usen. Pueden llevar cualquier tipo de control, la arcade, stick, DualShock, lo que sea. Lleven todo tipo Vita de aparato. Vita el Hero y te juegan así a... Uno que tenga Autofire. Para el Dragon Ball, podés uno que tenga Autofire, boludo, más o menos con eso ganas. Además, yo creo que el joystick es como los botines. Si vas a ir a jugar al fútbol sin botines, es como que... Yo pierdo igual. Jugar descalzo no es fácil. Momia le dice que no se olviden que también participó Super Cartucho en la batalla de Biden. Sí, yo me olvidé. Bueno. Bien, vamos, empezamos. Yo no fui, así que no. Juego Spider-Man que salió este año, acá casi es el especialista en juegos relacionados con cómics. Y con PlayStation. De PlayStation. Bueno, perdón. O sea, es como re nicho, boludo. Es como muy exclusivo, exclusivo. Así que este juego salió hace poco, algunos esperaban mucho, algunos esperaban poco. Hay gente que me ha tirado muchas dudas que te las voy a preguntar mientras vas introduciendo, pero contanos, ¿este juego qué onda? Este juego, bueno, salió mediados de septiembre de 2018, es un juego de Insomniac Games, una empresa que capaz que no muchos conocen, pero... Medieval. Sí, bueno. ¿No hicieron los de Tony Hawk, los primeros? Tienen algunos Spyro, tienen algunos la saga Ratchet & Clank, que está bastante buena, pero la verdad que yo creo que con este Spider-Man como que han levantado mucho más la vara. Y para mí es uno de los juegos del año, de hecho está nominado al juego del año. Uh-huh. Y le voy a pasar a explicar rápidamente por qué. Bueno, Spider-Man se llama así, Spider-Man a secas, no tiene ningún agregado al título. Es un juego mundo abierto, donde como todo juego mundo abierto vamos a seguir una historia principal y vamos a tener misiones secundarias. Las cuales no son muy tediosas de seguir, sino que la mayoría vamos a poder completarlas en 1 o 2 minutos. Y bueno, vamos a distinguir un poco lo que es la jugabilidad del apartado gráfico. El apartado gráfico para mí es excelente, capaz los personajes no están diseñados tan bien, pero lo que llama mucho la atención son los entornos. La ciudad de Nueva York está ambientado en la ciudad de Nueva York, más precisamente en el barrio de Manhattan. Y es impresionante ver cómo están ubicados los edificios y los lugares justamente donde deben estar, cómo están ubicados los barrios y cómo los vamos a ver. Y si lo han recreado bastante fiel. Exactamente, es casi como si estuviéramos haciendo un tour por Nueva York. Pero con la claro, no, ni hablar de eso, pero más allá de todo también tiene agregados que obviamente son de los cómics. Obviamente. Porque yo nunca he ido de Nueva York, pero me imagino que no está la Torre de los Avengers. Exactamente. Bueno, me robaste el chiste porque iba a decirlo mismo. No, bueno, está bien. No dije nada. Borren eso, vamos para atrás. Como decía Chacho, acá vamos a poder recorrer lugares que son icónicos de la ciudad de Nueva York, como el Empire State Building, por ejemplo, los puentes de Manhattan, cruzarnos con el edificio de la ONU, y lo vamos a ver exactamente como son en la realidad. Y no solo eso, sino también lugares que son emblemáticos del universo Marvel, para quien es más, un poco más manija de los cómics, como por ejemplo la Torre de los Vengadores, como decía él, el Sanctum Sanctorum, Hell's Kitchen, donde está Daredevil, con sus lugares relacionados, Alien Investigation... Bueno, etcétera, etcétera. Obviamente, si van a Nueva York, no pregunten por las Torres de los Vengadores. Pues, pero sí pueden preguntar por Hell's Kitchen, que sí existe. Hell's Kitchen existe, pero los lugares, bueno, están relacionados con el diablo de Hell's Kitchen. Una pregunta. Acá, este Spider-Man, yo el último que jugué, fue de Play 1, que era medio... Todos recuerdan con mucho cariño, es fanime, aún en su época. El de Play 2 sí era bastante bueno. Sí. Que tenía ya muy sorprendido en la época, que podía subir al Empire State, mirar todo. Ahora, acá, ¿cómo encara la historia? ¿Es antes, después de qué? ¿Muestra el origen o lo recuerda con flashback? ¿Cómo más o menos va encarándolo el inicio? ¿O ya está Spider-Man, ya es Spider-Man en sí? Bueno, recordando lo que vos me decías de los juegos, hay un dicho entre los gamers, que capaz que vos no coincidís, pero dicen, no hay mal juego de Spider-Man. Y un poco es cierto. No, casi todos tienen su onda, sí. Sí, son buenos. El Atari es igual. Sí, recordemos el Atari, digamos desde Play, la época de los 90 para adelante. Igual también, por el Maximum Carnage estaba buenísimo. Sí, está buenísimo. Bien. Bueno, y para situarnos en la historia, nos encontramos en un punto donde, por ejemplo, Mary Jane sabe la identidad de Spider-Man, Peter Parker. ¡Ay, spoiler! Spoiler de 20 años. Donde Norman Osborn es el mayor, es el alcalde del lugar, donde Peter trabaja con Otto, Octavius, que va a ser, bueno, sabemos que va a ser un villano, y donde está Wilson Fisk, el Kingpin, haciendo de las suyas, siempre desde las sombras. ¿Y cómo lo han hecho esta vez? Era gordo. Mío es el Kingpin blanco gordo. Es el blanco gordo como lo ven en la serie de Daredevil de Netflix, algo así. Bien. ¿Qué ya no va a estar más? Bueno, alguien... No sabemos todavía. ¿A qué nos está preguntando? Cristian Olivares creo que nos preguntó si lo meten a Stan Lee en el juego. Bueno, eso era una sorpresa, pero bueno, sí, hay un cameo de Stan Lee que... No digas qué lo que es. Bueno, que no vamos a jugar como Stan Lee, obviamente va a ser... ¿Cómo que no, boludo? Capaz que un skin. Vamos a trepar los techos. ¿No entendés que no murió y le sacaron toda su esencia? Yo creo que los superhumanos también existen y tirar... Sí, se trepa la pared del culiado. Es lo paso. Bueno, ya que lo dijimos... ¡Excepción! Ya que lo dijimos, es como un cameo y es como que nos va a dar cierta melancolía y cierta nostalgia. De hecho, fue el último cameo oficial que hizo. Exacto. No sé si va a salir en las películas estas que salen de nuevo. Sí, en Avengers 4 ya dijo que estaba... No dijo él exactamente, pero dijeron que estaba... Bueno, entonces este es el penúltimo cameo que hizo. Casi está llorando casi este momento. Sí, no, es que aparte la escena es media melancólica. Bueno, ya la tienen que ver ustedes. Si no tienen el juego, googleen, le busquen en YouTube que la pueden ver. Bien, ahora, vi que habían... Encontré un par de escenas que mostraban en YouTube y demás. Hay hasta referencia a memes de Spider-Man. Sí, el clásico meme de la cultura cultural. El clásico meme de los dos Spider-Man que se están señalando. Claro. Sí, se lo han tomado como muy a joda y muy en serio a la vez, ¿no? Bien, después lo que te quería preguntar, un poco las mecánicas, porque yo lo vi mucho, perdón, que vayamos al corte y después... Pues claro, vamos al tema, vamos al tema, si no te corto el después a vos, porque a Monfuno le cuesta, viste, parar. Bueno, vamos a escuchar un tema que sale en Bayonetta 2. Este es In for the Kill, está hecho por La Rux es una banda bastante conocida. Que a mí me llamó la atención que tengo un tema de Bayonetta 2 que se puede jugar en un montón de plataformas, incluso Nintendo Switch últimamente, así que escuchémoslo. We can fight our desires. Aire, bien. Sí. Volvemos a aire. Respiren. Volvemos a esta segunda parte sobre Spider-Man. Antes les recuerdo que para participar del sorteo de 5 pares de entradas para ir a la Fan Games, que se realiza el 8 de diciembre en el espacio Julio de Park, desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche. Después los contactamos a ustedes para que nos pasen la información para pasar, para ir, Tienen que decirnos qué les gustaría ver un evento de juegos, que esto les sirve tanto para ellos para ver qué onda. Y también preguntarles para sacar esa duda ahora. Así que responde ahí por mensaje personal de Facebook o en el streaming que estamos re-streameando en este momento. Bien, Kase. Me habías preguntado sobre las mecánicas. Las vi muy primero, digo, por la percepción que uno tiene de lo que vio de gameplay y lo que mostraron en la E3. Uh-huh. Lo primero que yo noté es mucho Quick Time Event. ¿Qué tanto eso es cierto? Poco. Poco, no es tan automático. No es exagerado. No. O sea, es como el de God of War, en el nuevo, el 2018, que tenés un par de cositas y nada más. Vos decís que sale el botoncito que lo tenés que apretar, que dice cuadrado. Pero tenés que mallar. Y seguido. No, eso cada tanto. Es decir, todas esas partes que se vio muy descriptivas, en verdad, eso es como que podés ir por ahí, pero si querés te podés ir por otro lado. Eso que se rompieron los edificios, vos pasás por el medio. Hay pasajes que son quick time, como vos decís, que tenés que ponerle, sale volando un auto y le tenés que tirar la red como para que no aplaste a las personas, y bueno, te sale que vos tenés que apuntarle al auto, tirarle con la red, bueno, pero si querés que no se aplaste a las personas, si vos querés, bueno, pero si tenés que apuntarle ya es un poquito de habilidad. Hablando de Monfort, acordate. Bueno, soy especial. Yo te lo voy a criticar un poquito. ¿Qué tan real es el downgrade que tuvo desde el primer tráiler que largaron? Hay queja de downgrade. Ah, sí, pues. De la E3. Sí, ha sufrido, es obvio el downgrade, ha sufrido un downgrade, pero los gráficos siguen siendo impresionantes, uh-huh. Son bastante reales, como más que nada el entorno. No tanto los personajes como están diseñados, bien. Pero el entorno. O sea, la textura de los personajes. No tanto. Yo te diría que Spider-Man es perfecto como está hecho y con todos los trajes, porque tenemos más de 15, casi 20 trajes para desbloquear. ¿Tenés un traje de Tommy? ¿De qué? De Tommy. ¿Se disfraza de Tommy? Sí, con los anteojos. No lo he visto todavía. capaz que viene en el DLC, pero esperate que junte plata. Pero antes, bueno, me estamos dando una parte de la fija. ¿En qué PlayStation lo probaste? ¿La 4 o 4 Pro? Porque eso hay una diferencia, no sé cuál en este caso. Hay una que se buguea más que otra. No. Una se prende fuego. Claro. No me consta, pero bueno. En God of War, por ejemplo, cambian los FPS y cambian la resolución. Sí, te carga más lento. Claro. Sí, lo he visto en una Play Pro y la verdad no es mucha la diferencia con la Play común. En este caso, bien. Para mí siguen siendo excelentes los gráficos, obviamente, con las limitaciones que tiene una consola. No lo voy a comparar con PC. Me habías preguntado por las mecánicas. La forma de pelear la vi muy a lo Batman, pero muy calcado. Exacto, la forma de pelea es, si han jugado Batman Arkham, la saga de Batman Arkham, van a ver el parecido. Tenemos un botón para atacar, un botón para esquivar con el sentido arácnido, y tenemos varios gadgets como bombas, telarañas, drones, etcétera, para usar en nuestro arsenal. Lo que te decía de las mecánicas y de la física, que es muy interesante, es que está muy bien logrado el efecto de desplazarnos, de colgarnos de los edificios, uh-huh, o cómo nos vamos a ir desplazando por la ciudad, que eso es esencial, sí, para el que, juego, que y no es como en otros Spider-Man que, por ejemplo, tiramos la telaraña al cielo y se enganchaba de un portal en el cielo. Claro. El Play 1 era re evidente, no, pero el de Play 2 estaba genial, pero podías colgarte en el aire, te asfixian, haciendo sonido que estás en un helicóptero, te ponía un ruidito de fondo. Sí. No, acá si no tenemos un lugar donde anclarnos, un edificio, un árbol, lo que sea, Spidey directamente no se va a colgar o usar alguna otra maniobra, bien, para llegar del punto A al punto B, digamos. Ahí tengo una pregunta. Leandro Astorga dice que, bueno, que él es muy fanático de los cómics, de hecho Batman, y comparándolo con Batman Arkham Knight, dice, no sé si el joven Arácnido lo habrá jugado, de hecho él es el Capitán América. Claro. El modo pelea y el modo infiltración, o sea, esa como dualidad de modos, ¿está en Spider-Man? Exacto, en Spider-Man vamos a oscilar entre lo que es desplazamiento por la ciudad, peleas, las peleas son muy parecidas al Batman Arkham, excepto que tenemos más desplazamiento, obviamente por razones lógicas, Spider-Man se mueve mucho más rápido, abarca más terreno que Batman, pero el sistema es casi lo mismo. Tenemos también lugares de stealth, ¿cómo se dice? De infiltración. De infiltración, de sigilo, de Metal Gear. Reducir enemigos con maniobras de sigilo. Tenemos puzzles, o sea que es bastante variada la jugabilidad. Y el sonido, porque una cosa que había escuchado en el podcast de Checkpoint, que les mandamos saludos ya que estamos, mostraban un audio donde diferenciaban, si lo buscan por YouTube está, donde grabaron muchas voces para diferenciar, por ejemplo, y por párrafos, onda, que si estás con Spider-Man colgado en el aire, se escuchaba como agitado mientras iba hablando, sí, como normalidad, y llegaba al suelo, y el párrafo que seguía después, el tipo es como que hablaba más relajado. Como que sí, recuperaba la... O sea, que se gastaron mucho en hacer grabaciones de voces diferenciadas. Aparte la voz de Spider-Man a la de Peter Parker, no sé si creo que es el mismo actor, pero se sienten totalmente distintos, con otro ánimo, con otro... Y tenemos las llamadas de Mary Jane cada 2 minutos, que rompiendo los quinotos en el medio de una misión, como una raro. En la vida real, ¿eh? Sí. Realismo puro. Sí. Hablando de realismo puro, también está Miles Morales, ¿no es cierto? Que es para los cómics. No lo quería decir, pero sí, está Miles, vemos como ahí como un inicio en lo que va a ser el... Claro, pero no es que sea el protagonista principal, ¿sabes? Como no, es un personaje secundario. ¿Ese quién es? Es otro Spider-Man. Es que en los cómics no es el latino. Latino, Es mestizo. Digamos. Ay, bueno, disculpame. Ay, todes. Sí, por favor. Ahí está Bogade. Café. Sí. Bien, después, en general, fuera de ese comentario del tema del sonido, la música, los momentos épicos, cómo se sienten. La música está muy bien ambientado, todo a veces nos hace acordar las películas de Marvel, a Los Vengadores o a Spider-Man Homecoming. Los Vengadores. Bueno, quería decirlo. No sé, que vos habrás visto una parodia ahí por ahí. No me pegas, rara. No me pegas, por eso. Listo. Pues ya está, gracias por el nombre. No lo googleen porque seguro algo. No. Sí, la música es casi como una película de Spider-Man. Los momentos de tensión tienen esa música épica, los momentos más relajados. Pero nada, digamos, totalmente destacable o que funcionara mal. Lo esperado. Lo esperado quizás un poquito más también. Bien. Después las misiones repetitivas, se sienten fluidas, uh-huh, se sienten naturales. Hay muchas sidequests. ¿Cómo funciona? Bueno, el juego tiene una duración, para que te dé una idea, entre 10 y 15 horas lo que es la historia principal, que habían quejas de gente que decía que era muy corto. En realidad, si nosotros nos ponemos a completar lo que son las misiones secundarias o platinar el juego, se nos va a ir a 35 o 40 horas, lo que no es nada despreciable. Perdón, el juego normal, digamos, si quiero ser la main, la principal. Claro, la principal hora? Entre 10 y 15 horas. No, normal, un chapter te dura eso, Skyrim te dura menos. O sea, para los juegos de acción está bastante bien. Para los juegos de mundo abierto está en el promedio. Está bien. Claro. Saquemos, obviamente, de Witcher que tiene 100. O Assassin's Creed Odyssey que tiene 50, pero de hecho me han dicho que se vuelve muy pesado. No estamos opinando de eso, gracias. No, gracias. Volviendo a Spider-Man, las misiones secundarias son muchas, bien, pero son de distintas categorías. Por ejemplo, tenés que buscar un globo. Ay, eso pasa. El pibito que se le escapó el globo. Por ejemplo, pasas por el lado de la Torre de los Vengadores, le sacas una foto y eso ya es una misión secundaria. O tenía otras que son más tediosas, por ejemplo, ir contra el reloj, desactivar bombas en cierto tiempo, o misiones de pelea, pero son muy variadas. Tenés las misiones de la gata negra también, que te pide algunas cosas. Ah, hay un DLC. Hay un DLC. Referencia política, por favor. Sí, sí. Ah, este Maukri. Sí. Sé que hay un DLC de la gata negra. Hay 4 DLCs, creo que han salido, o sea, 4 los que están programados, creo que han salido 3 ya. Bien. Está el de la gata negra y ahí, bueno, ¿has jugado alguno o todavía...? No, todavía no me da el presupuesto. No me da, no. Argentina. Te está esperando que el dólar baje, viste, que pase algo. Bien, entonces, vos como, sabiendo que sos fanático del mundo Marvel y demás, este PlayStation. Juego, el PlayStation, pues, sí, porque es exclusivo, sí. Es exclusivo, es un exclusivo. Al parecer es muy buen exclusivo, he escuchado comentarios muy positivos. Yo en verdad esperaba que se la mandaran. Bueno, yo esperaba. Y porque es muy difícil que un juego super. Porque él confió en el Fallout 76. Pero yo lo confío. Yo dije en un principio, eso no me está para él. Escuché cómo se llama Fight Out 46. Bug Out 76. El otro día me preguntaron si hay que jugar los 75 anteriores por antes. Se tenés que buscar 75 veces personajes. No, joder, te lo preguntaron en serio. No, ah, no, porque no he escuchado cada pregunta. Hay de todo. Vos, usted llama. Yo, por ejemplo, yo dije que Fallout no lo quería jugar al principio. Fuera de eso, ¿el juego lo recomendás en el precio que está ahora? ¿Está a $60? No, nuevo sale $72. $72. En la tienda argentina, $59 en la tienda Jam. Claro. Porque podemos pagar más. Sí, yo lo que les recomiendo. En cuanto al precio, si pueden agarrar una oferta para comprarlo digital, una oferta. Yo lo compré con la del Black Friday, me salió casi a mitad de precio. Bien. Si pueden comprarlo digital, compren los DLC porque se le va a estirar más el tiempo de juego. Y si no, vayan por el físico usado, que está en un precio de mercado mendocino, digamos entre 1.500 y 2.000, que está en buen estado, van a poder recuperar el capital. Y si no, la pregunta le gustó cuando están las ofertas. Claro, ahí está. No me avisaste la última. Y pongan. Estar en el programa, lo dijimos en el programa. Bajá la velocidad y vas anotando. Estaba a 2.300 hace una semana atrás. Otro consejo, si son jugadores más hardcore, más habituados al mundo de los videojuegos, jueguenlo en difícil, no tengan miedo a subir la dificultad, la máxima dificultad, que no lo van a encontrar muy difícil, le va a estirar bastante. Alguien que no sabe nada, no creo que no sepan nada de Spider-Man, más ahora que con la muerte está allí y demás, pero alguien que no está tan metido en el mundo, ¿se lo recomendás o un juego más? Así. Yo creo que lo puedo disfrutar tanto un jugador casual que no es fanático del mundo de Marvel, como alguno que es fanático de los cómics. Obviamente el que es fanático de los cómics lo va a disfrutar más porque va a entender todas las referencias que tiene el mundo Marvel y la ciudad de Nueva York. Pero sí, lo puede jugar cualquiera y es apto para todo público, creería. No sé qué rango de edad tiene, pero... recordemos que Spidey no usa método... Peggy 16. Bueno, es para mayores. Perdón, pero ¿se una teta? No, ese entonces es cualquiera. De clasificación. En realidad, dice, estamos en la página, Teens, T. Sí, T. Para ver, sí, por claro, la violencia está bien. Recordemos que Spider-Man no mata, no usa métodos letales, así que... Sí, bueno, pero aparecen armas de los otros, golpes a mujeres. Tiros, eso seguro. Bueno, te agradecemos un montón. Vamos a ir ahora a un corte comercial y vamos a volver un poquito con el OST y bueno, y el final del sorteo. Gamer con mate. Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado y... reemplazado por el benévolo general... Jaffe. Todos amamos a Jaffe. Y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Thank you. Muy bien, parte de lo que estamos escuchando es el OST, la tercera parte de Final Fantasy XV. Creo que me queda material para otra parte más, ya vamos a ver qué hacemos. Recuerden, gente, que si quieren pasar un OST, a pesar que ya queda un programa, pueden recomendar los temas, los pueden recomendar bandas sonoras, música, que a veces nos tira, como pasó con Billie Jean, nos tiran abajo, pero bueno, ya sé lo que sea. Después lo pueden escuchar igual, nosotros lo subimos a iVox, que se suscriben, y ahí pueden seguirnos en la página www.gamercombate.com. ¿Vale? Tenemos una última pregunta, Leandro Astorga, que es el que más preguntó esta vez, que es un cebado. Consulta, muchachos, si alguien quisiera aportar para incorporar algún juego o incorporar gente para organizar juegos. Sí, mirá, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Se pueden contactar con nosotros, pero estamos en un momento en donde estamos resolviendo. Bien. Hemos generado un montón de cosas y estamos a una semana del evento y no nos queda otra que resolver lo que ya tenemos ahí. Pero por ejemplo, para años que vienen. Exacto, de todas formas que se comunique con nosotros, porque si nos dan las cosas muy comidas, muy servidas, digamos, nosotros vamos y hacemos todo, sí, si no, lo vamos a tener que dejar para el próximo año, que también son bienvenidos. Nos pueden comunicar a través del mail, que puede ser el mío, que es bipro.mza@gmail, lo repito porque es bipro.mza@gmail. Muy bien. Sí, Bealta Exacto. Bealta y 12. Bien. O si no, ahí directamente en la página web de fangameseventos.com, ahí también están nuestros contactos por si quieren entrar y de paso chusmear el evento. Hola. Gracias por venir. Están invitados. Gracias. Si quieren venir ustedes a hablar de juego, porque les pintó chejo este juego, estoy cebadísimo, como hizo Case. Quiero venir a hablar de este juego. Venga, nos hacen contenido gratis. Así que muchas veces nos pasa como este programa, teníamos otras cosas para hacer y nos salvaron las papas. Gracias, Case Posta. Me invitaron, quiero decir. Sí, sí. Porque yo a verte la cara no vengo. Así que gracias por venir y estar invitado. Por favor, muchas gracias a ustedes. Recuerden, ¿hasta cuándo tienen tiempo de comprar anticipada? Anticipada hasta el 7. Hasta el 7. Hasta el día anterior. Y cualquier cosa pueden ir a la Cistaleca de Mendoza, vayan a la Plaza Francia, que queda en Godecruz. En Bombal, creo que. Bombal, además de Bombal. Ahí vayan y van a encontrarse a los chicos, pueden hablar con ellos, enterarse más de qué va el evento. Chacho subió la parte de la página web, no sé si lo pudiste subir. Es entrada web, está anticipada, sí. 120 pesos, 150 en la entrada ya del Julio de Parque. Lo pueden encontrar. Hay una promoción para universitarios, que es 125 en taquilla. Claro, con la tarjeta. Con la tarjeta U. Ajá. Bien. Ahí ya tengo los ganadores, en orden que fueron participando. Bruno Fernández. Que nos acompaña siempre en las partidas de Overwatch cuando está gratis, con Jaffi. Obvio, ¿no? Leandro Astorga, nuevo oyente, ganó. Pues ya participó. Sí. Y preguntó mucho, así que. Se lo merece, Gracias, gracias, bienvenido. Avisaí, Fidel Oriente, Sebastián Pérez, nuevo oyente. Y Mariano Booker, que a veces no viene, a veces viene, pero bueno, hay que participar. Bien, así que. Bien. Todos invitados, entonces, felicitaciones. Se ganaron un par de entradas, cada uno tiene un par de entradas. Ya apenas llega a mi casa, si llegó vivo, le mando un mensaje y nos ponemos a contar. Y si no llega vivo, lo vamos a extrañar a Mofus. No mientas. Ah, tampoco tanto. Queremos recordarles que la semana que viene no va a haber programa porque cae 8. Así que el sábado que viene van a remitir un programa. Así que atento. Probablemente este. Así que de paso le damos doble promoción al evento. Gracias. Pero no vamos a sortear, no, pero va a ser el mismo día del evento. Está bien. Y ya cuando está terminando. Bueno, pero por ahí la gente lo escucha y dice, loco, me voy. Llega a ser a 20 minutos. Sí, claro. Así remanija. Le queda 20 minutos. Y también recordamos que la semana que viene o en semana vamos a estar analizando qué va a pasar en el último programa. ¿Y qué sorteo vamos a tener? Porque siempre largamos la carne al asador y tenemos un montón de códigos. Y tenemos todavía 4 códigos, de los cuales 3 son juegos copadísimos. Y tenemos hasta cuestiones físicas para sortear. En realidad, cuestiones físicas sonó medio raro. No, bueno, generalmente son pósteres, esas cosas. Sí, tenemos que hablar con la gente de Supertucho que también donó y nos dice, bueno, chicos, esto es para el último programa, así que vamos a ver qué es lo que nos... Sí, Fernando Jofre, ¿vamos a extrañar a quién? No, a nadie. A nadie. Así que atentos en la semana que vamos a alargar el gran sorteo de fin de programa. Último, recuerden el canal de Twitter como Gamer con Mate, Instagram como Gamer con Mate, Facebook como Gamer con Mate, Gamer con Mate, siempre hago todo ya. Y si ven a su mamá no le digan Gamer con Mate. Claro, Gamer con Mate. Y ahí Chacho sube noticias, tenemos la página donde Petro hace esos reviews, hacemos canal de YouTube y demás. El canal de YouTube también es Gamer Combate. www.gamercombate.com, donde Chacho y Gustavo estuvieron haciendo entrevistas junto a la gente de Super Cartucho, está subida nuestra. Todavía no sale ni una mía. Bueno, pero decime, las edito, sí. Chacho está editándolas, así que comenten, métanse, suscríbanse, hacemos más contenido, de a poco estamos aprendiendo a usar Twitch también. Y también recuerden que tenemos un canal de Discord, que hay más gente que se está sumando esta semana, y la semana pasada se sumó más gente, así que por lo menos esta vez a Gustavo y a mí nos van a ver jugando a Sea of Thieves, así que si quieren sumarse y o quieren meterse en el canal y jugar a otra cosa. Hay un canal que dice Fronterizos, sí, por ejemplo, que, sí, bueno, que era para jugar a Borderlands, pero yo me meto siempre porque me siento fronterizo. Está bien, aclaremos que Fronterizo es el que vive en la frontera, claro, por eso. Igualmente, en la frontera si, de Boycruz, si quieren jugar a Sea of Thieves, aprovechen ahora la promoción del Game Pass, que está a 10 pesos argentinos por un mes. Sí, sale con impuesto y todo, 12,09. Si no tiene la Wallah y demás. Porque los 09 centavos, no sé dónde sí, lo has visto. Porque pagué con tarjeta. Muy entonces, bien, hasta el 4 de enero pueden aprovechar esa promoción y pueden acceder a todos los juegos, tanto en Xbox como los de. Lo estoy transformando en Xbox. Pero, no, es porque estaba allá. En Xboxter, sí. Ahora, en PC, lo único que puedo jugar en PC son Sea of Thieves, Soul Tycoon, el último que salió. El WoW 4. Llega a World 4, pero el Forza Horizon no. Forza Horizon 4, pero no me entra en la máquina. Sí. Y un juego de aventura. Todos los demás, la mayoría, son para consola, no están para PC. Si muy tienen bien. Play, aprovechen la promo de las papas, no decir la marca, la vienen la de Tubito. Las que tienen, las que tienen el tipo con el bigote. Hay mucho que la de, la de tú, la más cheta, digamos. Ah, la que tiene el bigotito. Que vale la pena. Traen códigos que los podemos canjear por $5 la tienda, ¿eh? O un mes de plus. Y incluso creo que había un sorteo. Yo que es más barato comprar directamente el plus. Sí, directamente, pero te comes las papas. Pero te comes las papas y puedes hacerlo mientras juegas al Spider-Man. Claro, que es un supermercado que no sea tan nacional. Bueno, quiero agradecer a los chicos de Fangames por haber venido. Le quiero agradecer a Case por haber venido. Le quiero agradecer a Spider-Man por haber venido, a Ivin, que nos estuvo operando con un super cuestión de Goku, oh, claro. Ese es el logo de Maestro Roshi, claro, es del primero cuando se entrenó con el Maestro Roshi. Le quiero agradecer a Gustavo, no le agradezco a Monfos y le agradezco a mí. Los dejo con la tercera parte de Final Fantasy XV. Escúchenlo, ámense, quírense, jueguitos y jueguitos, mate. Bien, nos vemos chao.